tarda. Buena tarda. Que estan fent una fotografia. Bona tarda. ¿Se puede hablar mientras se hacen fotos o no? Sí. Bueno, ya tenim president, president Mas. President. Bueno, saludem al president Mas com a nou president dels catalans i saludem a les dues persones que han vingut aquí a veure'ns. Un és l'Alberto, que ha fet una patada a la puerta. Sí, sí, directamente. Sí, sí. Y no es la primera, tiene ya la suela desgastada. Sí, sí, ya, es veterano, en dar patadas. Sí. Este. Y la otra es una persona educada que ve de Asturias. Ojo, mire. Que es catalá, pero que se ha mudado. Es de Granollers, pero vivo a Mieres, y el titular sería calidad de vida, chavales. Calidad de vida, Mieres, sobre todo ahora, ¿verdad? En Mieres haz lo que vieres. Ahí está. Es el Lucas, hola, benvingut, Lucas. El Lucas va a venir ahí, pero va a arribar tarde y no va a poder entrar a ver el programa. Pues sí. Faltas son muy estrictas. Porque a Mieres no hay el tránsito que hay aquí. Ah, de tráfico. No, nada, por eso. No hay nada. Por eso. Es que no hay nada. Calidad de vida, que hay dos vacas, un carro, eso lo adelantas. Y botellas de sidra. Sí. Una cosa, las botellas de sidra se han de pedir individualmente, ¿verdad? Esto de una botella de sidra para cuatro, eso es turista. Una caja de 12. Vale. Caja de 12, si sois tres, ¿no? Sí, bueno, si somos dos. Si somos tres, ya vamos ya más caja. A ver si nos llevas, que nos quedamos ahí. Asturias, qué maco es. Doncs, venga, va, Medrano diu que tenim molta cosa. Sí, perfecto. Recordo, es secundario, eso es el compte en Twitter, imprescindible. Doncs vinga, com tenim, ja diem, tenim moltíssima tela per tallar, anem per feina, sense pròleg, sense pèrdues de temps, perquè, això, tenim poc temps, i hi ha una trucada que vol ser atesa, aquesta trucada, per això és prioritari, això, aquest tema. Si un oient ens truca, això és prioritari. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bienvenido. Tema libros, ¿no? ¿Cómo? Tema libros, ¿no? Pregunto. No sé, ¿qué libros? El sketch es el libro, ¿no? Sí, vale, sí, vale. Sí. Vale. ¿Cómo te llamas? Dramón, bueno, ¿verdad? Me llamo Dramón, sí. A ver, un temita. Libros. Mira, yo por cuestiones que no vienen al caso ahora, sí, que no quiero entreteneros, que venís de lejos, yo me voy a trasladar y os quería regalar unos libros. Ah, ¿te cambias de casa? Sí. ¿Unos libros? Sí. Bueno. Sí. Entonces, nos gusta el tema libros, ¿eh? Por eso lo digo, porque tenéis pinta de gafitas. Entonces, yo tengo por aquí un montón de libros. Y yo donde voy ahora no me van a caber. Yeah. Entonces, me da pena quemarlos o tirarlos por la ventana, claro, o al váter, porque se emboza. Sí. Y me he dicho, pojo, se lo voy a regalar a los chicos a ver si les gusta y tal. Bueno, pues sí, muchas gracias. Pues mira, Navidad. Pero seguro que no los quieres, porque un que libro... Que va, si ya me lo he leído, además. Y no. Y además se abultan muchísimo y yo no los quiero... No voy a tener espacio donde me voy a trasladar. Sí. ¿Y queréis el libro o qué? Sí, aquí. O no, cualquiera, que queráis. Aquí Alberto y Lucas dicen que también, que quieren elegir. Elegir uno y... ¿Cualquiera? Y yo lo envío, sí, hombre, ver, sí, uno o dos. No sé, Alberto me dice Pérez Reverte, que le encanta. Dice, hostia, me encanta Pérez Reverte. Vale. ¿Qué va al zoo? Dices al zoo, ¿no? ¿Para echarle de comer algo a los monos? Vale, pues uno de Reverte para echarle a los monos, ¿vale? Sí. Que eso que es literatura en castellano, ¿no? Pérez Reverte, sí. Va, espera que... Bueno, española, que... literatura española. Todo bien organizado. Pérez Reverte. ¿Eso es novela histórica? Podríamos decir. Sí, podríamos decir que sí. Espérate. Joder, si lo tiene el tío organizado, Reverte. Ya está, en contra uno, la carta esférica. Ah, vale. Os lo mando, ¿ok? Espera, ¿la has leído, Alberto? No, dice que no. Oh, pues cojonudo, pues os lo mando por un tema de correos, ¿vale? Oye, pues muchísimas gracias, Ramón. También tengo un montón de CDs. Ah. ¿Queréis uno? Mira, Lucas me dice que le encanta Café Quijano. Hombre, Café Quijano, claro. Que es sí, para darle a los monos, que él también va al zoo y quiere alimentar a los monos. Asturianos, los Café Quijano, muy buenos. Te encanta, ¿verdad? Café Quijano, ¿verdad? Oye, eso es pop español. Asturianos no, son de León, ¿no? Da igual, eso es todo lo mismo. Más o menos. Son todo lo mismo, ¿no? Bueno. ¿Qué? ¿Es pop español o qué? Sí, bueno, vale. Pop, digamos que es español. Espera, que lo miro. A ver, Café, ¿con la K? ¿Con la K? Quijano, ¿no? No. Por la K, Q, por vale, la Q. Miro. Pues mira, uno de Gretex Hits. Dice que sí, Lucas, que ¿sí? Muy bien, venga. Cojonudo. Oye, ¿de ropa cómo vais? ¿Qué pasa? ¿Cómo que ropa? Sí. ¿También vas dándonos ropa? Sí. Eso para mí, yo un chaquetón, venga. ¿Chaquetón de qué marca? Es que tengo aquí todo organizado por marcas. Yo qué sé, no sé. ¿Burberry o Burberry? ¿Qué me has llamado? ¿Burberry os va bien o no? Burberry, venga. Pues os envío una M y una L. Por si acaso, bien, vale. ¿El colaje qué tal? ¿Cómo? Electrodomésticos. ¿Queréis una lavadora, un...? A ver, Doraemon. Ramón. Dime una cosa. No, a ver, pero vamos a la cosa. Tienes la casa muy llena de cosas, ¿no? Pues sí, pues espera que suba la planta quinta, que ahí tengo toda la electrónica y la informática. Ramón, ¿estás llamando del Corte Inglés? Sí. Ya. El Corte Inglés, ¿sabes que no es tuyo? Sí, no, es mío, soy el dueño. ¿Tú eres el dueño? De Plaza Cataluña, sí. ¿En serio? Claro. ¿Y estás regalando los productos así como así? Es que había demasiadas cosas aquí, entonces yo voy caminando por el Corte Inglés y voy tropezando. Ya. ¿Vale? Entonces dije, voy a sacar cosas y eso. Entonces es verdad, no lo regalas, todo eso. Ramón, venga. Perdona, es que mi mujer. ¿Qué pasa? Dile la verdad, dile la verdad. Regina, ahora estoy hablando yo con la radio. Trae aquí el aparel para hablar. Oigan. Hola, señora Regina. Que le diga la verdad, hombre. ¿Qué pasa? ¿Sabe por qué está desmantelando el Corte Inglés el muy asno? ¿Por qué? Porque a sus 68 años se ha montado un grupo de rock and roll, rolls, y quiere montarse aquí el local de ensayo con su amiguillo para fumarse sus petardos y su litrona. Ya. Yeah. Y 120 años de historia del Corte Inglés, y este ahora se lo quiere cagar para montarse un grupo musical y liarse con niñitas de esas con coleta. No, Regina, las plantas 2 y 1 las dejo para Corte Inglés. La otra para mí, necesito mi espacio, Regina. ¡Qué sinvergüenza! Le dejo con esta pieza. ¡Ten, anda, ponte madura! ¡Madura! Oiga. Madura tu madre. Esa sí que tiene que madurar. ¿Qué mal rollo? Lleváis muchos años casados, ¿no? Bueno. ¿Cuánto llevamos, Regina, de casados? Bah, yo ni me acuerdo. Lo tenemos apuntado en una pared con palos. Con rayadas. ¡Cárcel! Es una... Estoy embarazada. ¡Oh! Ahora, sí, claro. Ahora, claro. Ahora que me he montado un grupo de rock and roll, ¿verdad? Tendrás que... No, ¿Qué? ¿Cómo te molesta que me sienta libre, y verdad? Y espera, que son gemelos. Maldita. ¿Son buenos ustedes tocando qué, el rock? Sí, somos muy buenos. ¿Qué hacen? Rock sureño. Ah, rock sureño, sí. Muy guay, tío, sí, que es tipo Alabama o... Bueno, sí. A ver. Rock sureño. Dice... No, ¿quieres que te cante una? A ver. Rock sureño, mira, dice... Son de amores. Vale, gracias. Amores que ríen, no, amores que caen. Sí que es sureño, sí. Amores que rala. Ni siquiera se sabe la letra, jefe. Venga, vayas a ensayar. Queridos Reyes Magos, he encontrado todos los juguetes como siempre en los almacenes juguetes Tío Sam. Como son mayoristas y especialistas, están todas las novedades a los mejores precios. Como la bici sin pedales de Chico a 29,95 €. No vayáis más lejos a pagar más caro. Tenéis un Tío Sam muy cerca. Encontradlo en www.juguetestiosam.com. Estas navidades, únete a los personajes de Clan, tu canal favorito. Encanta y baila con los Clanners, el espectáculo. Ven a divertirte con Render, el Coco y el resto de los Clanners. Del 22 de diciembre al 5 de enero en el Teatro Arteria Paralel de Barcelona. Consigue tu entrada en Ticketmaster y en el Corte Inglés. ¡Te esperamos! La seducció t'inunda d'ona. Dèbora. La cosmètica des d'Itàlia, el país de la moda i les tendències. La millor marca en maquillatge t'ofereix un tot elegància per totes les ocasions. I aquesta setmana a les perfumeries Ella i El, per la compra de productes Dèbora, et regalem un fantàstic obsequi. Perfumeries Ella i El, a Barcelona, Sabadell, Terrassa i Reus. Anduvo hasta la entrada del almacén y se detuvo allí, aguardando. Sorpréndame, Max. Soy paciente. Capaz de esperar hasta que me asombre. Su marido. Por Dios, olvídese de mi marido. El tango de la Guardia Vieja. La nueva novela de Arturo Pérez Reverte. Publicada en Alfaguara. Si vols regalar fotografia, a Casa Nova Fotografia ho tenim tot, des de l'equip més professional fins a l'accessori que no trobes enlloc. I aquestes festes tenim els millors preus. A més, tindràs dos regals en un, perquè amb la compra de qualsevol càmera et regalem un curs de fotografia. Casa Nova Fotografia, Ronda Universitat 35, al costat de Plaça Catalunya, i a casanovafoto.com. Casa Nova és fotografia. Gaspar, Baltasar, acercaros. Planeo.es. Hola. Este año sí haremos los mejores regalos. Luce cuerpazo en tiempo récord. 3 o 5 sesiones de lipoláser de la mano de los mejores profesionales en Pitch Up desde 15 euros la sesión. Estas navidades regala felicidad. Regala con Planeo.es. Avui era el dia. Segons els maies, el món s'acabava avui. Doncs no. Doncs no, no passa res. Jo us podria imaginar com la gent està, no?, amb aquest tema a les xarxes socials i als carrers, no?, amb cagant-se amb els maies i la seva mare. Atenció, perquè resulta que un bufet d'advocats està disposat a defensar els maies. atenció. Tenemos en el teléfono al Alfonso Luis. Señor Alfonso Luis, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, antes de nada quiero advertirles de que el día no se ha acabado, ¿eh? O sea que puede, la predicción puede llegar hasta las 12 de la noche. Por supuesto. Por lo tanto, vamos a esperar. Es mi recomendación. Que nadie se haga Pax Paxis, que la gente... ¿Pax qué? ¿Pax Paxis? Pajas, pajas, gallardas. En latín, ¿eh? Ah, Pax Paxis. Cuidado, en latín. Pax Paxis, es un término que utilizamos en la abogacía. Que nadie se haga gallarda. Ya, pero es que una cosa, ya, mire, son las 2 menos 20, bueno, será la hora que 14 quieras, horas casi, bueno. Y aquí llevamos 14 horas de este día y aquí nada de nada, o sea, va, no, pues, no hay atisbo siquiera. Vamos a esperar. Vaya abogado. ¿Abogado? ¿Vale? Vamos a esperar, esto. ¿Vale? Siempre en el último momento puede... surgir la sorpresa, ¿eh? El clásico gol de Torres, ¿no? Exactamente. O pensamos que Croacia en el pasado festival de Eurovisión iba a dar 12 puntos a Dinamarca para que al final ganara Dinamarca. No lo puedo decir. ¿Quién se lo esperaba? Pues en el último momento a veces salta la liebre y te salta los morros. Yo no tengo datos de Eurovisión, no sé si me está mintiendo. ¿Eh? ¿Oiga? ¿Por qué qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Una cosa, ¿por qué? ¿Pero por qué qué? No, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué desde su bufete de abogados están dispuestos a defender a los mayas? ¿Por qué? Ah. ¿Ustedes creen que también se acaba el mundo con ellos? Bueno, mira, nosotros, desde nuestro bufete, nosotros ni creemos ni dejamos de creer. Ya. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es defender bien al cliente, en este caso al pueblo maya. Ya. No sin dificultad, puesto que mi cliente se encuentra en una posición de clara desventaja. ¿Cómo coño? ¿Están muertos? Se está haciendo un juicio. ¿Están muertos? ¿Un juicio qué? Paralelo. ¿Paralelo? Pero están muertos los mayas, o sea, no sé qué dónde no quiere ir usted. Eso no justifica para nada que se les pueda insultar de manera tan gratuita como se les está insultando, o se hagan esas comparaciones que he leído yo por ahí con una abeja o con una prenda de vestir. Las mayas, sí. Exactamente. Es que las mayas engañan menos que los mayas. Bueno, ya te digo yo, las mayas cosas, se ve todo. Bueno, tiene usted una querellita. Ya estamos, pues, sí, nos vemos en Plaza Castilla, ¿no? Sí, ya tiene usted la querellita. Ya, esta iniciativa, esta movida, ¿quién la paga? O sea, no. ¿Lo paga alguien? No, esto es una voluntad propia de Alfonso Luis, Luis Alfonso Abogados. Ya, ¿y cuál es la actuación que van a hacer ahora? A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está esta situación? Las querellitas que están poniendo, a ver. Bueno, nuestro equipo está trabajando y desde aquí quiero que sepa todo el mundo que cualquier insulto, cualquier tipo de ofensa, sí, cualquier menosprecio va a ser debidamente respondido con correspondientes demandas y querellitas en las plazas Castilla. Me estás diciendo que van a demandar a todo aquel que se meta con los mayas, sí, por las predicciones estas que hicieron, a todos. Sí, sí, sí. Son sí, mucha sí, peña, ¿eh? Llevamos ya 150.000 demandas solo en España. Ya. En el resto del mundo he perdido ahora la cuenta, pero bueno, me dicen que son millones, por el pinganillo me están diciendo millones de demandas. Ya, pero tengo que hacer una cosa. Creo que se les ha pasado un par de detallitos, porque si al final tienen razón, si hoy se acaba el mundo, vale, muy bien, los mayas tienen razón, ¿vale? Pero de gracia no van a cobrar con todas estas demandas que han interpuesto la peña, porque estaremos muertos, ¿entiende? Y por otro lado, si no pasa nada y el mundo sigue igual mañana, ustedes habrán perdido todas las demandas, o sea... Ya, espera un momentito, ¿vale? Sí, a ver. Luis Alfonso, ¿qué pasa? ¿Tú has oído lo que ha dicho el pavo este? Sí, ya le he oído. Pues la hemos cagado, ¿no? No había pensado ese detalle, ¿qué pasa? Hombre, no había pensado, me cago en tus muertos, Luis Alfonso. Pero estás todos los días tocando los huevos, todo lo hago yo, tú no haces nada, tú al golf, tú al pádel, y la que te... Esto... Bueno, no me toques con el dedo, te toco con el dedo, si te me vas a comer la polla. Bueno, oiga, jefes. La madre que te pasó. Oiga, se están peleando. Bueno. Pero oiga, ¿qué pasa? ¿Qué? Primero, dos cositas. Estaba hablando con mi hijo. No, dos cositas. Escuche, dígame. Yo tengo aquí un programa de radio. Se ha oído todo. No, nos hemos sobrado, ¿vale? Con la boquita. Y otra cosa, se están peleando. No, es un tema... están peleando, estaban dando de puñetazos. No, bueno, nos gusta... ¿Nos hacemos unas paspaquis o...? Bueno, paspaquis, dice. Per Nadal, l'art és un regal al Museu Nacional. Jocs de pistes per sentir-vos com autèntics detectius, itineraris per conèixer el treball dels artistes, dansa a les sales i tallers de manualitats. Quan les escoles tanquen, el museu obre per vosaltres. Del 22 de desembre al 5 de gener, activitats familiars per les festes de Nadal al Museu Nacional d'Art de Catalunya.

y meñique. Thanks. Oye. Thanks. Dance, a vosotros, dance, pero a mí me dance. Suena genial, ¿eh? ¿Te ha gustado dance. A ti? A mí me ha encantado. Oye, ¿quieres irte con él? ¿Hay trato o qué? A ver, este tío... A ver, trato? El alcalde no te va a llamar ni de coña. Yo me iría con ese tío, ¿eh? Vale, ¿tendré copas gratis? Eso es lo único que vas a tener. Vale, San Francisco sin alcohol. Bueno, sí. Trato hecho. Venga. Bueno, entonces, ¿qué será? DJ Pelirrojo y Finger Power, ¿no? Vaya dos. Joder. Vuelve Antonio Orozco con su Gira 10. Viernes 28 de diciembre, Salamandra, Hospitalet. Pedacitos de ti. Antonio Orozco en concierto. Venta de entradas en Ticketmaster. Celebra esta Navidad por todo lo alto. Hotel Portafira, galardonado con el Emporis Award como mejor rascacielos del mundo. 110 metros de altura con exclusivas vistas y un lujoso diseño. Con jardín privado para todo tipo de celebraciones. Salones para empresas. Menús especiales de Nochebuena, fin de año, San Esteban. Reserva en el 93-297-3500. Hotel Barcelona Portafira.com. ¡Increíble! Ahora si haces tu reserva de hotel en centraldereserva.com te llevas un jamón. No, el jamón te lo regalan, no te lo tienes que llevar a la habitación. Es que no sé si me he explicado. Tú entras en centraldereserva.com, por la puerta no, por el ordenador, reservas tu habitación y como cada día sortean 7 jamones, seguro que te lleva uno. ¡Ole! Centraldereserva.com te desea felices jamones, digo, fiesta. Acabo de ahorrarle a mi clienta Sara 1.000 euros de una derrama que no esperaba. ¿Cómo? Las comunidades de vecinos son complicadas. Analicé el caso a fondo y no estaba obligada a pagar. En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición, por menos de 10 euros al mes. Llame al 902 32 32 52 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902 32 32 52. Somos abogados. Claro que estás feliz, es Navidad y cuentas con Hipercor para tenerlo todo a punto para las fiestas. Abrimos también este domingo para que puedas comprar los fiambres y embutidos, el marisco y el pescado, las carnes, los vinos y licores, todo lo que necesitas para triunfar en tus celebraciones. Para que en estas fiestas no te falte de nada, ven a Hipercor. También abrimos este domingo. Hipercor, hiper feliz Navidad. Escolta, Judit, no sé si tendrás temps a... Pero a Judit le hace falta muy poco, solamente es dejar el mensaje, bueno, dejar el llamamiento exacte. I... Això, és època nadalenca, hem de tenir cura dels més necessitats, oi que sí, Judit? Sí, perquè hi ha gent que pateix. Això dels poc temps en aquest programa és una metàfora. Què li passa a la caputxa que lleva? És una metàfora perquè se m'estava descollontant, ja va, ara el seu lucular. Ojo, Tom Ford. Sí, sí. Mm-hmm. Nene. Nos gastamos, ¿eh? No, no sabía que Tom Ford fes caputxes. Ah, jo trec que... roba còmoda, no? Sí. Per ser, sí, estaves aquí molt indignat amb el de l'Scoop al Parlament. I no és manera, no, d'anar així, així que és vestit. Sembla un pallasso. No, trec, home, pallasso no, va, tio, pues como no. Es. A veure, com vaig jo, en ser corbata, en ser tal, i jo vaig a Àfrica, jo vaig a Kènia, sí. Amb el meu trajo, amb ser corbata, i vaig... Jo puc anar, i sembles Michael Caine. I puc anar pel mig en Serengeti, amb els tios amb bolingues que van allà, i jo, vaig vestit de traje. De Emilio Tucci. Eh? I vaig amb un mocador aquí per netejar la pols de la sabata. Perquè hi ha molta pols a Àfrica. Sí. De què vens a parlar-nos? Queda un minut i mig, si és que vols. D'un retiro espiritual que estem programant. Jo trobo que una persona, perquè entengui que ha d'afavorir els desafavorits, primer ha de fer un procés d'introspecció per arribar a la conclusió de que el món materialista és una caca. Claro. Idò, estem programant unes jornades d'introspecció en un hotel, en un parador nacional. Vaja. Ara que estan fent fora la penya. Vagi allà... Aprofitant que està fent fora, eh? Sí. Vagi allà, doncs, i totes les comunitats, internet, piscina, coberta, descoberta, spa... Idò, perquè la gent vagi allà i reflexioni sobre la caca que significa el món materialista. És una caca, el món materialista. I amb això, o sigui, anem nosaltres en aquest retiro espiritual i entendrem millor les necessitats de la resta de gent, no? Està fent una foto? Sí. Això són 100 euros, eh? A tu no. No facis foto del Judit, que el Judit et cobra per fer la foto. La meva imatge, amigo, la meva imatge són 100 euros. Vale. Judit, deixa la persona aquesta. Deixa. Bueno, doncs aquest retiro espiritual, per si alguna persona vol apuntar-s'hi, què? Què ha de fer? Quanta pasta val i què ha de fer? Bueno, són uns 2.000 euros a nit. Joder, macho. i en fi, tot és, i si però vol, qualsevol cosa i si després vol extras, que sí. Trem una xica, trem bueno, un vi, trem un xampany, Judit, tal. Tornem dilluns que ve, dilluns tornem, dia 24, nit de Nadal, aquí, a la Gran Cadena Ser. Vinga.